Servicio Telam para la radio. Aval Medina se reunió con el representante del BID en la Argentina. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la Argentina, José Luis Lupo, presentó al jefe de gabinete la programación de operaciones para los próximos 4 años. Del encuentro participaron también el secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa, Facundo Nehamkis, y el subsecretario de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, Cristian Asinelli. Lupo celebró especialmente la alta efectividad de la Argentina en la ejecución presupuestaria de los proyectos. Formosa, la televisión digital satelital ya llegó a 180 familias. La Comisión Nacional de Comunicaciones informó que en febrero instaló más de 180 kits satelitales en las localidades formoseñas de Pirané, Patiño, Laichí, Pilagás, Pilcomayo y Bermejo. Las iniciativas forman parte del plan de acceso Mi TV Digital Satelital en parajes rurales. Desde el Ministerio de Planificación Federal informaron que ya se instalaron más de 900 kits satelitales en distintos puntos del país. Estado de las rutas, el informe de Vialidad Nacional. Cargada la autopista Buenos Aires-La Plata hacia la autovía 2. Además, se liberó la ruta 11 en la localidad de Conesa tras el choque de un camión y un auto. En tanto, marcha intensa en Panamericana hacia el norte y en las rutas nacionales 2 y 14 hacia el litoral argentino. Informó Romina Wiener, prensa Vialidad Nacional para Telam Radio. Grondona no quiere polemizar con Maradona. El presidente de la AFA dijo que a los 80 años se piensa diferente y que no quiere meterse en camisa de once varas ni entrar en polémicas. El dirigente de la AFA aclaró que su planteo sobre Mancuso fue sin maldad de ninguna naturaleza y confió en que el tiempo será testigo de todo sobre lo sucedido después del Mundial Sudáfrica 2010. Tras aquella competencia, Grondona le ofreció a Maradona renovar su contrato como DT de la selección argentina, pero lo condicionó con cambios en su cuerpo técnico, entre los que le solicitó la salida de Mancuso. Servicio Telam para la radio. Sabés que iba, no sé por qué me iba a salir otra voz de golpe. ¿Viste cuando el cerebro te manda una información? Venía Elena. Venía, no, otra. Es complicado. Bueno, chicos, la segunda hora de Besos en el Pupo, del último programa de Besos en el Pupo. Le mandamos un saludo muy grande a los chicos de la radio. Icarus Radio, entonces, de México, que nos están escuchando y que dicen, es el último programa, empezamos ya a escucharlo la semana pasada y ya... Claro, sí. No, para ustedes no es el último, faltan dos. Dos programas. Lo bueno dura poco. Es verdad. Es el último para Argentina. Bueno, no sé si es bueno, pero dura poco. Sí, es bueno. Pero dura poco, pero para México faltan dos programas, ¿sí? Para Argentina terminamos hoy y volveremos alguna vez, no lo sabemos. En otra radio, ya tenemos contrato en otra radio. En radio. Pero es otro tipo de programa igual. Ah, en Radio del Plata. Menos mal porque Besos como... en el Papo. AM 1030. Besos en el Papo, Pancho Romini, no, te mando un beso. Con Nora Perlé. ¿Vieron lo de Nora Perlé? No vi, ¿qué pasó? Lo de que le mandó un saludo. Algo me pasa con el retorno, no sé qué. Le dice. O tengo el micrófono bajo, no sé. Bueno, dicen. Le mandan un mensaje, sí, diciendo: somos un grupo de su programa. Ah, tenemos la llamada, mi amor. Bueno, no te cuento nada. Después me contaron en Nora Perlé. Vamos a hablar con Hernán Latini, tonto. Bueno, listo, no importa. Chao, Nora, un besito para vos, querida. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo hola? Te dejamos colgado, claro. Nosotros nos juntamos a hablar y no paramos de hablar. Somos así como tres igual, locas, terrible. Me interesaba, no sé, termínenla si quieren. ¿Qué era lo que estaban contando? De que Nora no sé. Perlé. De Nora Perlé. Sí. A ver qué pasó. ¿La llamaron y qué le dijeron? Bueno, eso, ¿qué le pasó? Nora Perlé la llaman por teléfono, sí, y le mandan un mensaje al programa de radio. Ay, me está matando tu head boss. Aprieta los botoncitos. No me bajes el retorno a mí. No, somos. ¡Ay, no también! Bueno, déjenme contar lo de Nora Perlé y después toquen todo lo que quieran. Dale. Bueno, le mando un mensaje a la radio, a su programa. Nos estás haciendo quedar mal con un invitado. Fíjate, que dice. No, no importa. Él quiere escuchar. Él quiere escuchar un chiste. Te pones loco, mira cómo mueve los brazos. Basta. Bueno, les mandan un mensaje a su programa de radio. Y ahí me quedo todo el tiempo. Entonces le dice, somos un grupo de amigos, que somos amigos del secundario, mandaron saludos, y le ponen los nombres, se llama sí. Micho, Tito, Negro, ay, Gordo y Cabezón. Ay, es un chiste. Y ella la Perlé lo dice, ay, qué lindo, quiero una foto, chicos. Ay, me divina, la tomo, divina, divina. Bueno, a Pablo también pobre se lo hicieron, pero pobre, ¿cómo pero le van a hacer Pero no la Perlé es más tierna, no claro, le pueden hacer esa tremenda. ¿Cómo le van a hacer? Burrada. Son terribles, son terribles. Tini, ¿cómo estás? ¿Te puedes decir Tini? Tini, sí, sí, sí, sí, Tini toda sí, la semana. En realidad, sí, o sea, quedó Tini, pero en realidad, porque suena como un medio apellido también. Claro, pero es Tini verdad. Es como, claro, en realidad fue como creado por Diego López, que estábamos buscando como un seudónimo como para llamarme más cariñosamente, porque en la serie somos ex. Y llegamos a Tini, quedó Tini, y digo, pero le Tini, bueno, vale, vamos a ver. Le contamos a nuestros oyentes, seguramente nuestros oyentes ya deben saber, pero le contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Hernán Letini, para nosotros con Tini. Con el señor. Con sí, el señor, que es uno de los no actores. No me maten, ¿cómo? Pará. No, pero señor actor. Con el bombón. Con todas las letras. O sea, de respeto, no de mayor. Claro, totalmente. Respeto puede saber, porque eso es un... Vendría a ser nuestro. ¡Ay, se pone loco! ¡No me dejas terminar la frase! Nuestro galán del momento, digamos. ¿Podés encontrarles a la gente? Nuestro galán del momento. Claro. A ver, silencio absoluto. ¿Qué? ¿Le pueden decir a los oyentes que el señor Hernán Letini es un actor de Cuatro Ambientes? Sí. Uno de los protagonistas. Uno de los protagonistas de Cuatro Ambientes. Creo que ya nuestros oyentes lo tienen asumido. Pero no, o sea, ¿hablamos de otra cosa en este programa? No. Es verdad. Es un satélite de Cuatro Ambientes. Una serie que la pueden seguir por Cuatro Ambientes, cuatro con números. Cuatro Ambientes, laserie.com.ar. ¿Ok? Así es, la repetimos a cada rato. Mira, yo lo pongo como despertador en la compu. Sí. Ahí estamos escuchando la compu. Yo lo tengo en el celular, lo tengo de despertador, lo tengo en la tablet, lo tengo. Es verdad, es verdad. Tengo las fotos. El tema de cortina es genial. Está buenísimo. Es genial, ahí lo estamos escuchando. Es genial. Sí, está bueno. Es muy pegadizo y está muy bien hecho. Es como muy comercial, está bueno. A mí me gusta. Lo hizo un amigo mío, en realidad. Ah, mira. Sí, o sea, yo, Charlie Dawson se llama. La próxima temporada podemos entrevistar al que hizo la música. ¿Ustedes quieren? A ver, ¿no es mejor que nosotros nos mudemos a donde graban los chicos y nos quedamos ahí a hacer el programa? Yo quería que nos mudemos. Te cuento una cosa, Tini. Los chicos quieren ir directamente, quieren entrevistar a todo el mundo. Claro, los queremos ver. Más y que no nada nos alcanza persona, el programa. Poder tocarlos y ver si son reales, ¿entendés? Tengo. Sí, somos reales. Son reales. Sos real, Tini. No, bueno, por lo menos. Estás hablando con un argentino, o sea, no estás hablando con una máquina, digo. Yo estoy armando el club de fans del coreano hermoso. ¿De quién? De coreano hermoso. ¿Quién es? Que es Diego López. Así ¿por qué? ¿Por qué coreano? Porque cuando se ríe se achina. Ah, sí, entonces, es verdad eso. Coreano quedaba más lindo que decirle chino. Entonces, ¿qué detectivo que estás? ¿Por qué? Estás armando el club de fans de Diego López. Del coreano hermoso. Que no es lo mismo. Bueno, entonces yo de Hernán Letini. Que no es lo mismo. Bueno, pero ¿cómo le ponemos? Claro, digo, Tini, o sea, la semana pasada hablaron con Diego López, díganselo a él, a mí. ¡El señor está celoso! ¡No! Pero me están diciendo de bueno, que... Bueno, pero hablamos con Diego López, pero no lo pudimos conseguir. Íbamos al tema de crearte uno tuyo. Tini, me imagino que no vas a abandonar el móvil como Carmen, ¿no? Carmen, todo el mundo. No quiero hablar más con ustedes, no quiero hablar más. Y se va. Esto es una se van todos a la rep... Todo. No, te estamos dando la oportunidad de que elijas cómo querés que se llame tu club de fans. Mira, qué democrático qué que somos. Qué responsabilidad. No, pero eso, no. qué sé yo, no sé, es una responsabilidad. Le ponemos como queremos, entonces. Claro, le ponemos y ahí fuiste. Igual. Fuiste. Mirá que tenés que ir a la reunión del club de fans en la casa, en alguna casa nuestra. Qué zona norte. Y te toca lo que te toca, ¿eh? O sea, como... Te toca quien te toca. Claro. La primera reunión es reunión de ropa interior. Claro. Todos tenemos que estar en ropa interior. Después la segunda es de tuppers. La primera, por lo pronto, es de ropa interior. La segunda es solamente tapados con tuppers. Claro. Claro. Con las tapas. No, igualmente, chicos, lo de tupper me parece que denota una edad. Digo, ¿se siguen vendiendo tupper? ¿Se siguen haciendo reuniones de tupper? No sé de qué hablas en realidad, ¿eh? Bueno, Tini, bueno. Yo conozco de los tupper que me contaste vos, George. Charlie. Yo soy Charlie, él es George. ¿Te tiran la pelota uno a otro? No, te cuento. Yo soy una tierna criatura. Te cuento una cosa, Tini. Hoy es raro, yo no sé si escuchaste, bueno, sí, escuchaste los programas anteriores. Viste que, bueno, el programa anterior yo no estuve. Pero que era un programa como que estábamos más tranquilos. Ahora llega el último programa y por alguna hoy es el último programa. El mejor programa de toda la serie. Porque era una temporada muy corta, porque sale muy caro hacer este programa. La verdad que nuestros sueldos son muy altos. Tenemos camarines muy, muy grandes. Los camarines, vos imaginate que tuvieron que reformar toda la radio, porque no tenían camarines tan grandes como los que nosotros pedíamos. Camarines privados para traernos nuestra casa hasta acá. Imaginate. Entonces es caro. O sea, bancar cuatro putos en la radio es caro. Lo más caro que le salió fue bancarnos las salidas al shopping. Totalmente. Shoppingear. Vos imaginate lo que somos nosotros yendo al shopping. Todo el tiempo. ¿Pero qué? ¿Les pagan? La producción, claro. El fin de semana pasado, fuimos dos días seguidos al shopping, el sábado y el domingo. Pero chicos, háganme una columna, algo, y me voy a comprar algo. Háganme una columna. Tini, realmente necesitamos. Te damos lo que quieras. Yo necesito un asistente. No, pero él no está para asistente. Tini, no importa. La cosa es darle algo. Bueno, chicos, basta, por favor. Como soséguense, por favor. Vamos Tini, a la serie. Tini, contame una cosa. Tini. Tini, después. Qué linda palabra. Cuando terminemos. Cuando. Qué raro que me llamen Tini. Nunca me llamaron Tini. Pero a mí me encanta. Bueno, te vamos a llamar Tini a partir de este momento. Chicos, prendan el aire que hace mucho calor. Escuchame una cosa. Prendelo vos, mi amor. Tenés el control ahí. No funciona el aire. Está prendido, mi amor. No me tira aire. No te tira aire. Estás muy caliente. Estamos calurosos nosotros. Bueno, manto de piedad, chicos, por favor. Tremendo. Último programa. Es que, como te estaba diciendo, es último programa y por alguna extraña razón, para empezar te cuento algo. Yo estoy peleado con los chicos. ¿Por qué? ¿Se nota el aire? No se nota, no sé por qué. Porque hoy tiro amor para todos. Agarren, chicos, agarren. Te tiro amor, estamos también. Fuera del estudio no nos hablamos. Es más, hoy pasó por al lado mío y me escupió. Claro, ¿vos podés creer? Totalmente. Es solo una relación profesional. Exacto, claro. Somos profesionales. En el trabajo somos profesionales. Se prende el micrófono. No sé, y nos prendemos. Y somos tres profesionales. Bueno, Tini, contanos una cosa, un poquito cómo empezó esto de la actuación de este bichito del teatro, del teatro hiciste muchas cosas en realidad, no solo. Porque es un bichito que nos agarra a nosotros los artistas. ¿O no? Sí, contanos, bueno, ¿cómo empezaste con esto? Y en realidad mirá, o sea, empezó medio como un juego. O sea, la verdad que empecé haciendo un curso de un taller de juegos teatrales, que en realidad, un poquito así, yo estudiaba una carrera que se llamaba actuario, salí de la secundaria. ¿Actuario? Sí, actuario. O sea, salí de la secundaria, me puse a estudiar una carrera de actuario, ciencias económicas, viste, había que terminar la secundaria. Pero buenísimo es eso. Sí, ni te cuento. O sea, matemática, estadística, por o doquier. O sea, actuario y se recibió de actor. Ahora es actor. Claro. Dijiste actuario. Sí, viste, sí. O sea, algo de eso había. No, bueno, y salí de secundaria, nunca me lo planteé como una carrera, como mi profesión. Uh-huh. Pero paralelamente a estudiar en la facultad, empecé un taller, o sea, en lo cual, o sea, más, o sea, iba porque era socio del hospital italiano, o sea, nada, o sea, como un taller. Como un hobby, así de hacer algo. Sí, en realidad sí, o sea, lo tenía como planeado para terminar la carrera y después empezar, o sea, como a lo que verdaderamente me gustaba, pero bueno, empecé con este taller. Después de ese taller no pude ir más. Mi profesor me recomienda, yo estaba con bastantes inquietudes, a ver si seguir o no con actuación. Me recomienda ir a donde él había estudiado, que él había estudiado en la escuela de Agustín Alezzo. Uh-huh. Empecé a ir a la escuela de Agustín Alezzo por recomendación de mi profe, que me dijo, mira, ahí te vas a dar cuenta realmente si o sea, todos los chicos que estudian ahí, claro, todos los chicos que estudian ahí, o sea, es porque se quieren dedicar a esto, o sea, no van de hobby. Uh-huh. Así que ahí vas a poder corroborar y ver qué es lo que te pasa. Y ahí empecé a estudiar cada vez más, terminé dejando la carrera de actuario y bueno, y una cosa llevó a la otra y hoy en día... Claro, ya no tenía sentido que estudies eso. Me causa mucha gracia decir que estudiabas para ser actuario. Y ahora es actor. Sí. Y ahora es actor, me causa mucha gracia, debe ser porque somos... A mí me parece muy lejano, aparte no sé... Pero ¿de qué trabaja un actuario? ¿De qué? Bueno, ¿actuaría? ¿Qué hace un actuario? Muy gracioso, porque ponele, ahora hablamos de la serie. Yo estudiando actuario conocí a Charlie Dawson, que es el músico de la serie. Sí. Éramos compañeros. Y hoy en día nos encuentran en un proyecto juntos. Siempre nos juntábamos a estudiar en la facultad y decíamos, ¿qué hacemos acá? Decíamos, yo estudiando actuario, la administración. Pero qué loco, ¿no? Estar en la facultad músico, y preguntarse, ¿qué hacemos acá? O sea. Y bueno, ¿viste? Esas cosas que pasan. Sí. Y ahora están y ahora, bueno, se volvieron a juntar un proyecto. No, y ahora sí, están juntos. No, juntos no. Que, no, no. Quedó mal. Bueno, claro, para ustedes queda mal, no para la queda gente. Queda mal. Que no, se juntaron juntos en un proyecto. En un proyecto. Ah, usted fue mal pensado. No, pero no terminó la frase, dijo, están juntos. Eso dije. No, es tan terrible. No, por ahí porque nosotros no queremos que se junte con nadie. Yo cuando escuché que dijo están juntos, eso es lo que dice yo. Dije, acá alguien muere. Acá corre sangre. Acá, ahora cuando hablemos de tu vida privada, porque vamos a hablar toda. ¿De qué? De tu vida privada. Sí. Ahora, no, están re locos. No, que se nos va del móvil. Estuviste también estudiando comedia musical con... Estuve estudiando, sí, un año. En realidad fue así, o sea, yo estaba estudiando en la escuela Agustín Alezzo, sí. Cuando decidí dejar la carrera de actuario y estudiar de lleno y meterme en la actuación, sentí que necesitaba estudiar algo más y estaba como siendo un actor muy mental, o sea, y no podía, había cosas que no podía pasar del cuerpo, estaba como muy trabado. Sí. Y me pintó estudiar comedia musical como para descontracturar y empezar a buscar desde otro lugar. Y estudié, sí, un año en Protagonistas, hice primer año. En la escuela de Hernán. Estudié, claro, sí, ahí, de Hernán, de Marcelo y de Nacho, de Ignacio. Sí, en eso. Después estudié canto, estudié con Natalia Cuchufo ahí en la escuela y después con Pablo García. Sí. O sea, tuviste grandes, completito. Exacto, tuviste grandes maestros. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Hoy en día estoy cursando con Julio Chávez, así que la verdad que estoy contento con los maestros que estoy teniendo y todo lo que estoy aprendiendo de ellos. Qué bueno esto que estén en constante aprendizaje, ¿no? En constante crecimiento. No me sale constante. Yo creo que el actor nunca tiene que dejar de entrenar, o sea, más allá de que, o sea, depende de los proyectos también que te toquen laburar, o sea, capaz que estás tapado de laburos y no podés, o sea, estar entrenando, pero siempre está bueno hacerse un hueco y poder estar entrenando y no dejar de entrenar nunca. Totalmente. ¿No? Me parece que Tini, ¿cómo llegaste al proyecto de Cuatro Ambientes? Cuatro Ambientes llegué por casting. Por casting. Yo había trabajado, mire, hoy les doy una nota de color. Hoy me enteré, porque hoy grabamos, hoy estuvimos grabando. Y hoy me enteré que fui la primera persona que mandó mail para el casting. Ah, mira. O sea, fue el primer mail que recibió Javier, el director. Sí. Primer mail que recibió para de actores, o sea, como cuando abrieron la convocatoria. Sí, en realidad yo lo conocí a Javier porque hace unos 4 años más o menos, él estaba estudiando en la escuela del Liceo Subiela y yo fui actor de un corto de una compañera. Él en ese momento estaba haciendo cámara. Y bueno, grabamos ese corto y nada, se acordaba de mí, me mandó por mail la convocatoria para el casting, mandé, fui, quedé y eso. Así que hoy estamos ahí con Cuatro Ambientes. A full y nosotros estamos totalmente locos con la serie. ¿Te gusta? ¿Qué opinas? Espera, que te quiero preguntar algo primero. Está saltando, te cuento. De ahí está saltando como diciendo, déjame preguntar. No puede ser. Pregunte. ¿Qué tiene tu personaje de voz? ¿Cómo? ¿Qué tiene tu personaje de voz, de Hernán? Y tiene mi misma cara, tiene mi mismo cuerpo. Además de las actitudes. La verdad es que no nos parecemos, o sea, demasiado con Martín. Es no es un personaje que se hizo en base a mí, o sea, a mí me pasaron el guión y no somos muy parecidos. ¿Te fue en cuanto a componerlo? estructura familiar, o sea, como que, o sea, mis viejos están juntos. Ah, bueno, no se sabe nada de la familia de Martín, pero el conflicto de Martín familiar de Martín, tu padrastro y demás. Claro, el conflicto de Martín, o sea, viene por un lado por o sea, por la familia, y la verdad que mi familia es como nada que ver. Yo va como que... ¿Cómo fue, no, por ejemplo, componer el personaje, Tini? ¿Cómo? ¿Fue difícil o le fuiste encontrando la vuelta enseguida? No, y fue mutó mucho, o sea, porque les cuento, o sea, el año pasado, no, el anterior, nosotros habíamos presentado un piloto, en el cual, o sea, se presentó el piloto y murió ahí, y después se reestructuró toda la serie y se terminó de escribir, así que mutó bastante, o sea, del año pasado a este, o sea, está bastante diferente. Pero nada, en realidad, a raíz de la lectura y de todo el guión que me habían dado, o sea, con charlas con Javier, o sea, y fue saliendo, qué sé yo. Y muy bien, te digo. A mí sale, bueno, la voz ronca, porque como que ya que, ya que estás, ¿nos contás el capítulo 4 así en secreto? ¿Qué pasa 4? Cuando se quedan mirándose, dale, los dos? ¿Cómo? Ah, cuando se queda Martini. Ah, sí, bueno. Sí, no, espera. Estamos como locos, Tini. Dale, no te escucha nadie. Contanos a nosotros. Un adelanto chiquito. Nuestro programa no lo escucha nadie, Tini. Claro. ¿Una de las 4? Estás, sí, vos, sí, y nosotros, 3, 4. Y después se arma. O vos y yo solos. Después se arma. Después se arma entre, ay, entre, no, Lean y Martín, se arma. Ay, Dios. Ay, no. Ay, Dios. Ahora terminamos acá de morir. Qué envidia que le tengo a hacer. Tini, mi amor, decime, aparte de 4 ambientes, ¿algún proyecto ya en vista? ¿Cómo? No, por ahora no. No, entrenando, viendo, sí, por dónde seguir, pero no nada concreto. Está bien. No, por ahora con la serie y sí viendo un par de cosas, pero no, la verdad que nada en concreto. Bueno, Tini, bueno, o sea, no estoy haciendo más que entrenar y grabar la serie. Está bien. Bueno, Tini, los chicos ya los conoces, nosotros nos vamos a conocer cuando estrenemos. Sí, no, yo ustedes estrenen. Sí, ayer, el domingo pasado. Sí. Fue muy casual. Sí, sí, muy o sea, vino corriendo a nuestra casa, nos llamó por teléfono, Charlie, Dave, vengan rápido a casa, les tengo que contar algo. Estaba como loco. Yo digo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Hablalo, tuvimos que cachetear, una cosa terrible. No reaccionaba. Nada, bueno. Claro, después fuimos y ya no te pude ver, yo perdí. Ay, está no, porque venimos no, al día pero... siguiente. Bueno, no vamos puede a ser Tini, que yo Tini, no vamos ganado. A mucha gente. No. Cuando estrenen el capítulo 4, me imagino lo van a hacer. Bueno, espero que vengan. ¿No, sí, vinieron para el estreno de ninguno de los capítulos? No, porque te cuento una cosa. Nosotros nos enteramos de la serie. Nuestro fanatismo empezó después. Claro, empezó después. Con la nota de Bruno Bimbi. ¿Cómo? Claro, con la nota que hizo Bruno en su sí, blog, que sacó la, sí, nota de sobre la serie, ahí nos enteramos de la serie. Sí, linda nota, muy, claro, no, muy linda, más Bruno es un genio, un gran amigo, y sí, la leímos y dijimos, queremos hablar con la gente que hace, vimos la serie, vimos los dos primeros capítulos, claro, y queremos ver, queremos hablar con la gente, bueno, el ahí nos contratamos con Javier. El y tema demás. Es que íbamos a entrevistar solamente a Javier, sí, pero sí, nuestro... Fanatismo. Claro, calentura. No, porque nuestra calentura, no, diríamos. No, porque realmente la, los está llevando a entrevistar bueno, a todos. No es fanatismo, yo, a mí me gusta mucho, yo lo miré mucho. Claro, pero el fanatismo es una cosa más como más... vacía o más superficial. Yo creo que hay como no encuentro la palabra, chicos. No es fanatismo, es bueno, pero les gusta. Admiración, gusta, ahí está. Es admiración. Es admiración, la verdad que la que serie no tiene desperdicio. Es verdad. O sea, verdad, nada. Ok. Buenísimo. Tini, qué bueno. Sí, Tini, mi amor, mira, nos están sacando el aire. Ay, no, nos están haciendo un montón de redondeen, señas. Redondeen. Exacto. El operador del otro lado está como loco, ya te golpea el vidrio, ya nos está amenazando. Claro, nuestro problema es que el operador no es gay, entonces no tiene entender. Que ver, ay, no Dios, entiende. Con hombres o mujeres, no le importa. Tini, que... sí, la pobre, verdad, lo discriminan, pobre. Sí, bueno, no. Tini, nos veremos en el estreno del capítulo 4. Bueno, entonces, dale, los esperamos ahí a todos, ahí para que le dijimos a Diego. Capítulo 4. Los capítulos, ¿puedo pasar el chivo o no? Por supuesto, pues, además, además Tini, lo pasamos todo el tiempo. Páselo nomás. No, bueno, la serie, la página de la serie ya lo dijeron, 4 con número, 4ambientes.com.ar, por Facebook, hace fan de Facebook, o sea, 4ambientes, que ahí van posteando todas las novedades y ahí se van a enterar de los eventos, o sea, que a medida que se van estrenando los capítulos, se van haciendo eventos para proyectar el capítulo. Y bueno, esperemos que siga creciendo y que sigamos llegando con la serie. Por supuesto. Más. Por está supuesto. Subtitulada, ¿viste? Está subtitulada. Sí, totalmente. Está. En italiano. Además, no. y la calidad del video también, sí, es excelente. Muy buena. Está muy buena. Todo sí, es muy porque bueno. todo el equipo técnico son estudiantes de cine, entonces... La verdad que ellos laburan a morir a poder aplicar todo lo que han aprendido. Exacto. Bueno, no, Tini... O sea, no está hecho por actores, sino por o sea, los actores vamos y actuamos nomás. Sí, hay mucha gente, se nota que hay mucho laburo profesional y con muy buena onda. Que eso, sí. Que eso después se refleja en lo que hace. Bueno, Tini, te mandamos un beso muy grande. Y no, bueno, yo estaremos encontrando en algún momento. Besos en el pupo, le damos. Muchos besos. Besos en el pupo a todos y bueno, estamos hablando. Muchas gracias. Chau. Got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it. You noticed that I want it. You know that I could take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. Like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. En el capítulo anterior de Besos en el Pupo... Tenés que aceptarlo, Tiago. Tu padre es... Papá Noel. Es una maldita prostituta, diputada. Pero si tu padre es el asesino... ¿Dónde está la víctima? No puede ser. ¿Cómo pudo pasar? No puede estar muerto. Sé fuerte, el topo ha atacado de nuevo. No permitiré que Asuntos Internos se haga cargo de esto. No hay nada que hacer. ¡El diamante ha sido robado! ¿Cómo que la reina ha desaparecido? ¡Imbéciles! ¡Tenían que cuidarla! En 30 años de abogado, jamás he perdido un caso. Aquí está el prototipo. Dame la chica. Ahora. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Una bomba! Besos en el pupo presenta el capítulo final. La tarde se encuentra pasible en la ciudad. La temperatura está alta, la humedad es de 60%. El pronóstico señala para las próximas horas vientos leves del sector oeste, fuertes chaparrones, mejorando por la noche. ¿Y este? Es el relator. A los productores se les ocurrió que esto podría levantar el rating del programa. ¿Te parece? Este sketch no levanta ni que participe Tomasito Zuller. Acá pasan cosas mucho más extrañas que el rating. Tenés razón, lo de Carmen y Moria. Bueno, todo el mundo sabía que se iban a pelear. No, Iván, hablo de Gusti. ¿Gusti? ¿Gusti? Gusti. Nuestro amigo, estúpida. Gusti, sí, tenés razón. ¿Cómo voy a olvidar de Gusti? Ay, este Gusti... ¿Qué pasa con Gusti? Iván, hace 2 semanas que no aparece. Esto ya me parece raro. Y sí, Gusti es muy raro, pero tampoco lo vamos a discriminar por eso, che. Iván, concéntrate. Lo raro es que desaparezca y deberías estar preocupado. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Y por qué tendría que preocuparme? Porque es nuestro amigo y porque siempre estuvo a tu lado cuando vos lo necesitaste. ¿A mi lado? No me acuerdo. Tengo tan mala memoria. Bueno, yo te lo recuerdo. Cuando vos estabas mal porque tu novio te dejó, ¿quién estuvo a tu lado? Bueno, tampoco para tanto. Iván, tu novio, que te había dejado, era el novio de él. Vos se lo sacaste. Bueno, son detalles, ¿ok? ¿Querés que me preocupe? Bueno, me preocupo. ¿Ves? Ahora estoy preocupado. ¿Contento? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Con qué? Iván. Bueno, che, evidentemente a vos te está faltando sexo. ¡Qué carácter, nene! Es que estoy preocupado. Gusti nunca hizo esto. Nunca desapareció tanto tiempo. ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡No, el teléfono, Iván! ¡Oh, no! ¡Suena el teléfono! ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Iván, ¿y si son los secuestradores? Y atendé, boludo. No, yo no puedo atender. Atendé vos. ¡Ay, Dios! Tenés que hacerte ver. Estás mal, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué te dice? ¿Cómo? ¿Qué ay, dice? ¿Qué? Contame, ¿quién habla? ¿Quién es? ¿Cómo ¿Qué dice? ¿Qué te estás diciendo? Ay, no. No puede ser. ¿Pero cuándo? Ay, no. No, qué terrible. No me digas nada. No me digas. No. Contá. Ay, no. Está bien. ¿Habla? Gracias por llamar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasó? ¡Se murió! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se murió? ¡Gusti, Dios mío! ¿Qué sé yo? Pero no entiendo. ¿Quién llamó entonces? ¿Recién? Mi amigo, la Ramiro, y me contó algo terrible. ¿Qué? Parece que Tomasito renunció al repechaje de Gran Hermano. ¿Sos pelotudo vos? Deja, esta vez atiendo yo. ¿Hola? ¿Cómo dice? No se escucha, hable claro. No puede ser. ¿Cómo pudo? ¿Cuánto? Pero no tenemos tanta plata. Ay, Dios mío, pobre Gusti. ¿Pero cómo le va a hacer eso? Ya le dije que no tenemos esa plata. ¿Qué te dice? A ver, déjame a mí. ¿Hola? ¿Cómo? ¿Tanto? Pero usted está loco, mi amigo no vale tanto. ¿Qué decís? ¿Cómo que no va a valer? ¡Cállate, mierda! No, usted no. ¿Cómo se le ocurre? Está bien, veremos la forma de pagarlo. Pero que no le hagan nada. ¡Cállate un poco, pasiva de miércoles! No, usted no se lo dije, no se haga cargo. Bien, nos podremos volver a comunicar. Ah, espere un momento. ¿Cómo sabemos que realmente tiene mi amigo? ¿No podría enviarnos, aunque sea un dedo por correo, no sé? Le paso la dirección, tome nota. ¡Iván! ¿Qué? Bueno, mire, señor, nosotros no tenemos ese dinero. ¿Cómo dice? Me parece que está equivocado, mi amigo no es ningún millonario. ¿Hola? ¿Hola? Ay, cortó. ¿Cómo están las líneas? Cada vez peor anda el servicio telefónico, hay que quejarse. ¿Vos tenés el número de la compañía de teléfono? ¡Iván! ¡Sos un insensible! ¿Qué te dijo? Me dijo que sabía muy bien que nuestro amigo tenía mucha plata, que los del Carmen son gente millonaria. Pero si usted no se apellida del Carmen. Es lo que le dije, pero bueno. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? ¿Estás loco? ¡Lo van a matar si hacemos eso! No, tenemos que actuar en forma inteligente. Cagamos, entonces lo van a matar. Mientras tanto, en un oscuro galpón ubicado en los suburbios de la ciudad... ¿Quién habla? ¡Cállate, boludo! ¡Es el narrador! Les decía, mientras tanto, en la guarida de los secuestradores... Ya hablé con tus amigos, Carmelo, y los dejé bastante asustados. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué, qué dice, jefe? ¡Idiota! Ya sé lo que dice. ¡Estúpido! Bueno, jefe, ¿cómo preguntó? Yo qué sé. ¿Era una pregunta retórica, estúpido? Una pregunta una pregunta, jefe. ¿Qué es una pregunta retórica, estúpido? ¡Ay, por Dios, imbécil! ¡Eres más tonto que una cucaracha garrapatosa! ¡Serví para algo! ¡Sacale la mordaza al infeliz este! ¡Listo, jefe! ¿Qué pretende usted de mí? ¿Cómo se atreve a secuestrarme? ¿Cómo se atreve a ultrajarme? ¿Ultrajarte? ¡Ni en pedo! Yo no como carne de chancho. ¡Ay, vamos, jefe! ¡Si el otro día yo lo vi cuando...! ¡Cállate, idiota! Ya ves, Carmelo del Carmen, tus amigos ya fueron avisados. Y en cuestión de horas para que paguen el millón de dólares que pedí. Y más. ¿Un millón? ¿Un millón? Ay, usted sí que está loco. ¿Desde dónde piensa que van a sacar mis amigos un millón de dólares? Además, ya le dije mil veces que mi nombre no es Carmelo del Carmen. Yo soy Gusti. Ay, me perdí. Yo soy Gusti nada más. Ay, qué boludo que soy. ¡Uy, jefe! ¡Nos equivocamos de hombre! ¡Cállate, imbécil! Supuestamente, todavía no nos enteramos de eso. Perdón, jefecito, perdón. Pues van a tener que buscar ese dinero. Todo el mundo sabe que Carmelo del Carmen es el coreógrafo y bailarín más multimillonario del país. Y me imagino que sus amigos tienen acceso a esa cantidad de dinero. Ya le dije que yo no soy. Ay, más sí, piense lo que quiera. Total, podemos estar acá toda la vida. Mis amigos no tienen un mango. Y además, seguro que ya llamaron a la policía. Deben estar buscándome. ¿En serio? ¡Ay, qué miedo! ¡Me muero de miedo! ¡Estoy temblando de miedo! ¡Oh, quiero a mi mamita! Bueno, jefe, tampoco sea tan maricambio. Cállate, idiota. Era un sarcasmo. En tanto... En la casa de Tiago. Dije mientras tanto, en la casa de Tiago. Ay, sí, nos toca a nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Algo tenemos que hacer. Ya sé, boluda. Espera que piense. Uy, me salvé de pensar. Ay, ¿quién será? ¿Vos? ¿Qué haces acá? ¿Viniste a robarme otra vez? No, ya no me dedico a esas cosas. Vine porque... ¿Quién es? Uy, cagamos, ya estamos todos, voy a poner los fideos. ¡Iván! No me interesa lo que tengas que decirme, Rodrigo Antonio. Me has destrozado el corazón y no quiero volver a verte. Tiago Leonel, tienes que escucharme. Sé que en el pasado me he equivocado contigo, te he mentido, ya lo sé. Pero he decidido cambiar, por ti. Porque en el mismo día en que nuestros cuerpos se fundieron en esa casi eterna danza lasciva, mi corazón no ha dejado de palpitar por ti. Porque quiero que seamos solo uno. Porque te amo como la mañana ama al sol. Porque quiero entregarte todo mi... Después se lo entregas. Pero ahora estamos muy ocupados. Así que por favor, chao, adiós. Espera, Iván. ¿Qué decías? Que quiero entregarte todo mi corazón. Ay, voy a vomitar. Rodrigo... No sabes cómo esperé este momento, estas palabras, pero este no es un buen momento. Nuestro amigo Gusti, él ha desaparecido. Sí, ya lo sé. Acabamos, ya lo sabía. este energúmeno de cara de chimpancé está involucrado. Iván, calmate. ¿Cómo es que vos sabés lo del secuestro de Gusti? Primero, porque lo leí en el guión. Y segundo, porque el secuestrador es nada más y nada menos que mi antiguo jefe. Y yo escuché cuando planeó todo y sé dónde está oculto. ¿En serio? ¿Y qué esperamos? ¡Vamos a buscarlo! ¡Ahora! Pero está por empezar Dulce Amor. ¿Por qué no vamos cuando termina? ¡Iván! Bueno, bueno. Vamos ahora. ¡Qué carácter, che! Al cabo de unas horas, en el otro lado de la ciudad, nuestros amigos llegan sigilosamente al galpón donde tienen secuestrado a Gusti. ¡Shh! ¡No haga ruido! ¿Qué es eso? ¡Tiago! ¡Que te parió! ¡Corten un poco, che! ¡Tiago! ¡Vinimos a salvar a Gusti! ¡No estamos de joda! ¡Uy, nene! ¡Qué carácter! ¡Te hace falta sexo a vos! ¿A mí? Nada que ver. ¿A vos te hace falta sexo, querés? Che, dejen de robar diálogos de cuatro ambientes laserie.com.ar y entremos. Tenés razón, entremos. Pero no hagan ruido. Está todo oscuro acá. No se ve una poronga. No, pero se siente. ¿Quién está atrás mío? Ay, perdón, fui yo. Rodrigo, venía atrás mío, ¿vos? Shh, se escuchan voces. Malditos imbéciles, no atienden el teléfono. Ya les dije que mis amigos no van a pagar ni un mango. ¿Cómo nos conoce? Shh. Ok, ¿sabes una cosa, Campanita? Si no logro comunicarme con tus amiguitos en 15 minutos, voy a tener que deshacerme de la mercadería robada. No sé si me entendés, ¿viste? ¿Mercadería robada? ¿Qué mercadería? ¡Ah! Usted se refiere a mí. Ay, por favor, señor secuestrador, no me mate. Si quiere, yo le cocino, le plancho, le destapo el baño. Soy muy bueno destapando el baño, ¿eh? Cuando era chico, mi madre solía cocinar muy seguido porotos con chorizo colorado. Ay, no sabe cómo lo ponía eso a mi papá. ¡Silencio! Me chuma un pito lo que cagaba a tu padre. ¡Bosta! ¡Bosta! ¿Dónde mierda se metió este idiota? ¡Ah, acá estoy, patroncito, acá estoy! ¡Estaba en el baño! ¿Qué? ¡Que anoche comí poroto con chorizo colorado y...! ¡Ay, perdón! ¡Silencio, cara de gran ojetal! Quiero que golpees un poco a este coreógrafo de mierda, hasta hacerlo sangrar. ¡Ay, ya le expliqué mil veces que yo no soy ningún coreógrafo y mucho menos tengo plata! ¡Es que nunca nadie me va a creer! Tienes razón, jefe. Este es bastante gordito para ser Bueno, eso. Parece una vaca. Vaca será tu madrina, imbécil. A mí nadie me llama imbécil, ¿escuchaste? Callate, imbécil. Mirá, a esta altura del sketch me chupa un pito quien seas. Si no logro comunicarme con tus amigos en 5 minutos, vos sos boleta, ¿ok? Mierda, no atienden. Bueno... Te llegó la hora, Campanita. ¡Ay, no! ¡No puedo morir! ¡Soy muy joven para morir! Todavía no planté ningún árbol. Bueno, en realidad sí lo planté, pero se me secó enseguida. Había un roble hermoso, divino, no sabe lo que era. Pero para mí que fue el marido de mi vecina, vio el borracho Antonio. Llegaba tan borracho el pobre, que del pedo se podía mantener de pie, ¿viste? Y siempre hacía pis en el tronco del árbol. Para mí que fue por eso que se fue secando, ¿vio? ¡Silencio, imbécil! ¡Si yo no dije nada, jefe! ¡Ah, vos no te dije, idiota! ¡Ahora sí van a conocer mi furia! ¡Ay! ¡Ese hombre es muy malo! ¡Lo va a matar, Agusti! ¡Cállate, idiota! ¡Mirá si nos descubre y lo mata a nosotros! ¡Un momento, señor secuestrador! Si quiere, le doy el número de celular de mis amigos. ¿Los puede llamar ahí? ¡Qué pedazo de botón que bueno, es! Bueno, buena idea, ¿eh? Dame. Ajá. Sí. Ajá. 4, 5, ajá, y 6. Ahí llama. Ahí está llamando. ¿Y eso? ¿Suena acá? ¡Puta madre! ¡Lo habrías puesto en vibrador, tarada! Ahora tengo novio, no lo necesito. ¿Quién anda ahí? ¡Vamos! ¡Salga, lo hago boleta, carajo! ¿Quién anda ahí? No, por favor, señor secuestrador. Somos testigos de Jehová. Sí, eso, testigos de Jehová. ¿No quiere que leamos la Biblia juntos? Y si... eso, somos testigos de lo que dijo él. Amigos, qué bueno que vinieron a salvarme. Ahora sí, malvado secuestrador, se lo va a tener que ver con mis amigas. ¡Vamos, amigos! ¡Ataque! ¿Pero qué se piensa? ¿De que somos perros? En tu caso, un pequinés. ¿Perdón? ¿Y a vos quién te dio confianza? ¡Cállese la boca y sigue apoyándome! Ay, perdón. Amor, ¿qué haces? ¡Silencio! Así que ustedes son los amiguitos del Carmelo del Carmen, ¿no? ¿Quién? Disculpe, señor, pero acá hay un error. Mi amigo no es Carmelo del Carmen. Es Gusti Flor de Loto de Camporelli Bermúdez. ¿Eh? ¿Qué? No puede ser, ustedes me están mintiendo. Yo no miento. Y yo tampoco. ¿Y yo? Argentino. Acá tengo el documento de Gusti. ¿Y vos qué haces con el documento de este? Es mi amigo, tengo todo de él. Mirá, la libreta de vacunas, su cordón umbilical y este es su primer dientito. ¡Silencio! O sea que vos no sos Carmelo del Carmen. Ya se la dije. O sea que vos sos un... ¡Sos un... pobretón de mierda que no tiene dónde caerse muerto! ¡La puta madre! Oiga, no le permito. ¡Silencio! No se olviden que sigo teniendo la pistola. Acá hay otro que tiene la pistola full. Uy, Rodrigo, perdón. ¿Podés dejar de apoyarlo? Muy bien, yo me voy a ir, pero ustedes ya me vieron la cara, así que voy a tener que matarlos. ¡Nos va a matar! No tan rápido, señor secuestrador. ¿Tiene un arma? Sí, tengo un arma. Suelte la suya, maldito secuestrador. Llamaremos a la policía. Pero si tiene un arma, ¿por qué no lo usaste antes? Y lo que es más importante, ¿de dónde sacaste esa arma? ¿Y vos sabés usar un arma? ¡Ay, chicos, chicos! Hay respuestas para todas esas preguntas. ¡Y dale, feliz! ¡Contestá las preguntas! ¡Cállate, boludo! ¿No ves que el guionista no me dio las respuestas? Bueno, bueno, ahora sí, vamos a llamar a la policía. ¡Nadie va a llamar a nadie! ¡Soltá esa arma! ¡Mira que yo tengo otra! Bueno, lo único que faltaba es que el boludo tenga un arma. ¡No lo llames así! ¡Pero sí es un boludo! ¡Ahora sí, jefe! ¡Nos hemos salvado! Muy bien hecho, mi valoliente y estúpido asistente. ¡Ahora sí! ¡A matarlos a todos! ¡No se preocupe, jefe! ¡Ni bien vi que sacaban un arma, llamé rápido a la policía para que venga a atraparlo! ¡No soy súper inteligente! ¡Sos un reverendo idiota, pelafután de cuarta! ¡Atención, tenemos la manzana rodeada! ¡Salgan con las manos en alto! Ay, por fin, amigos. Estaba tan preocupado por vos. Ay, Raúl. Tiago. Bueno, es lo mismo. Gracias por venir a rescatarme. ¿Cómo no voy a venir? Si sos mi mejor amigo. Juntos para siempre. Un verdadero equipo. Bueno, che, córtenla que me van a hacer vomitar. Ay, no, chico. No digas nada. Pero me está apuntando con un arma. Ay, perdón. Rodrigo, que lo parió, che. Mejor anda con la policía, por ahí necesitan algo. ¿Qué cosa este chico? No puede controlar. Por mí que no lo controle, que sea libre. Ay, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? Digo, este es el último capítulo, es la despedida, hola, hello. Ay no, chicos. Nosotros siempre vamos a estar juntas. Somos amigas, en las buenas y en las malas. En cada fiesta, en cada shoppingada, en cada... ¡Orgía! Iván. Siempre tan aburrido. Pero lo más importante de todo es que siempre vamos a estar juntas, cada vez que alguno lo necesite. Me vas a hacer vomitar. Chicos, la verdad que fue un buen ciclo. Yo encontré a mi chongo. Yo encontré a su chico. Alejate que me apoye. De Rodrigo. Ay, ¿por qué te apuras tanto? Era un chiste. Y yo... Ya me di cuenta que tengo... Que tengo los mejores amigos que alguien pueda pedir. No son los mejores, sino que además... ¡Sexys, calentones y divinos! Che, ¿vamos todos a bailar? Dale, pero si te, ni se te ocurra tocarle la piel a mi novio. You say that I'm messing with your head. Estudio 2, 105.9. 25 años de historia. Nuestra historia. Nuestra historia. Take me home tonight. Estábamos todos así a full cantando el himno. Estábamos así en filita. En filitas o bien paraditos. Igualmente, viste que no puedes aguantar el tema cuando empieza la música. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yo como que no puedes. Yo tengo una duda. Cuando termina el himno dicen juremos con Gloria. ¿Quién es Gloria? Gloria es una hija de puta. Es una amiga nuestra que es chilena. Es chilena que ay, tiene que volver. Gloria, mi amor, Gloria vuelve el 20 y pico. Gloria, mi amor, está escuchando. Está escuchando, así que le mandamos un beso muy grande. Chicos, tengo una mala noticia. ¿Qué? ¿Cuál? Nos tenemos que despedir. Ha terminado nuestro ciclo. Fue un ciclo corto. Fue ciclo corto, intenso. Fue muy intenso. Ha pasado de todo. Es como que tuvimos... Dejá de mirar la compu ahora y danos bola, Georgie. Yo los escucho. Es como que... Es como si hubiera sido un matrimonio, ¿no? Porque, a ver, nos conocimos. Algunos se conocieron por primera vez. Otros nos conocimos por primera vez. Nos peleamos. ¿Te fuiste? Me fui, uno se fue, no digamos quién. Uno se fue de la casa, por ejemplo. No, reconocé tus errores, te fuiste vos. No empecemos a pelear ahora, chicos, por favor. Ya terminamos, no vamos a volver a ver. Es verdad, así que... Pero es como que pasó, ¿no? Que pasaron cosas así como estuvo, si fuera una... Como bueno, muy intenso, ¿no? Bueno, sí. Tuvimos muchos invitados en nuestra casa. Tuvimos muchas... Entrevistas. Muchas entrevistas, muchas repercusiones. Repercusiones lindas, algunas no tantas, no tan buenas, perdón. Deja el micrófono. Sí, me pongo nervioso ya, como que se me cae el micrófono. No, es que es emocionante. Pero bueno, está bien, todo lo que empieza tiene que terminar. Le contamos a nuestros oyentes porque algunos nos han preguntado por qué terminamos, qué pasó, le dieron una patada en el culo en la radio, qué pasó algo. No hablamos de otro programa. No. Y lo que pasa es lo siguiente, nuestro programa ya estaba pautado de entrada, que iba a durar solamente 4 programas, que era una temporada de verano. No significa que no vuelva. Hoy en día no están dadas las condiciones para que vuelva, pero no significa que no vaya a volver. De hecho, me imagino que tenemos ganas. Tendríamos que haber tenido a Har para que nos cuente qué va a tener de nuevo en Patas. Es verdad. O sea, que va a ocupar nuestro lugar. No. Les cuento, Patas para Arriba vuelve el 24 de febrero. El 24 de febrero a las 22 horas. ¿Y el viernes que viene? El viernes que viene va a haber un programa especial de música aquí en Estudio 2, conducido por Carloncho del Toro, que es un amigo mío. Le mandamos un beso muy grande. Y Carloncho va a entrevistar a algunas personas de Patas y demás para contarle. Me imagino que van a hacer adelanto, no sé. Pero Patas vuelve el 24 de diciembre. Febrero. De febrero. Nosotros en algún momento vamos a volver porque nos encantó hacer el programa. Bueno, voy a hablar en forma personal, cada uno que hable en su forma, porque hablamos en plural y qué sé yo. A mí en particular, bueno, ya de entrada siempre soñé con tener un programa propio desde que empecé en Patas hace 3 años. Ya me merecía un programa, ¿o no? Me merecía un programa y además con besos en el pupo. Porque, voy a contestar algo. Todos me preguntaban por qué besos en el pupo. Bueno, besos en el pupo tiene como muchas acepciones. Una de ellas tiene que ver, ya lo dijimos, que el beso en el pupo es un beso muy especial porque es un beso que... Es un beso a mitad de la gloria, como decimos, en camino a la gloria. Es un beso que está cerca de una zona muy erógena, que son los genitales del hombre o de la mujer. Es un lugar que está después de la boca. Uno puede empezar besando la boca. Y beso en el pupo simboliza de alguna manera que es el lugar donde nosotros, digamos, estamos relacionados con nuestra madre. Es la primera relación de amor que tiene el ser humano. Entonces es un lugar con mucha energía. Sí, el pupo es un lugar que absorbe y que tiene mucha, mucha energía. Por eso, dar un beso en el pupo es como compartir algo muy grosso. Es compartir un ser, es compartir más que amor. Es una especie de conexión. Por eso elegí el nombre Besos en el Pupo. Y porque siempre lo di, siempre tiré besos y siempre tiré besos en el pupo. Y la verdad que estoy muy feliz, salvo... Digamos, pasaron cosas durante este programa. Fue cortito, ¿no? Y pasaron cosas. Pero lo tengo que decir, chicos, y no tuve tiempo de decírselos. Porque, bueno, volví hace poquito y casi no hablamos. Que esa. No es una pelea, es enojo. Pero fue una pelea en joda, les cuento. Fue una pelea en joda por los chicos que yo lo tomé de como si fuera real, ¿no? Y en realidad surgieron cosas que estaban adentro que. Vieron que siempre nos pasan cosas adentro y que surgen cuando hay una pelea o pasa algo y se empieza a saltar todo, ¿no? Y necesitaba ese tiempo solo. Entonces me pasé esas 2 semanitas en Entre Ríos, en el campo, más allá del ordeño y todo eso que ya habíamos hablado. Un encuentro para pensar en mí, y me sirvió bastante. Y me hizo sacar muchas conclusiones, que bueno, en algún momento se las contaré, qué sé yo. Pero resumiendo, la conclusión más importante es que debo pensar un poquito más en mi persona, porque si no, bueno, me voy a quedar solo. Y es horrible, estar solo es horrible. Estar solo es muy feo. Y bueno, ¿qué puedo decir de ustedes, chicos? Bueno, Day, mi amor. Cuando te elegí para integrar el equipo, te elegí por dos cosas. Una muy importante, que es me haces reír. Y hacer reír al otro, el provocar esa risa, ese buen humor, esa buena onda, es un don muy especial que no lo tiene todo el mundo. Y eso es muy lindo. Y lo segundo tiene que ver con la sinceridad. Sos muy sincero. A veces demasiado sincero, ¿viste? Como que te talada de sinceridad, ¿viste? Y vos decís, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Anotaron la patente? No, era de ahí con su sinceridad. Que eso yo lo valoro mucho, que a veces duele, pero que lo valoro. Y lo valoro siempre. Bueno, los que me conocen saben que valoro eso. Georgie, la verdad que celebro mucho que hayas estado en este programa. Georgie, cuando te elegí por muchas cosas. Una de ellas es que estuvimos alejados mucho tiempo. Nos conocemos hace un montón. Ya perdí la cuenta. No te cuente, porque si no la gente empieza a hacer cuentas con respecto a las edades. Sí, yo tengo 10. Te conocí cuando tenía 15 años. Sí, yo tenía unos 13 más o menos. Bueno, hace mucho que no hablamos, bueno, por distintas circunstancias, como que hablamos cada tanto, qué sé yo. Y dije, estaría bueno hacer un programa juntos, ¿no? Porque para como volver a conocernos, para volver a compartir cosas, volver a charlar. Me acuerdo que charlábamos mucho, hablábamos cada pelotudez, y qué sé yo. Sí. Pelotudez, la verdad que nosotros hablamos pelotudez. Yo siempre hablo pelotudez y vos también hablas pelotudez, mi amor. Y además me cago de risa porque él me enseña cosas que yo no sé, ¿viste? Me dice cosas que yo digo, ay, en serio, soy muy inocente yo en el fondo. En el fondo, soy una ama de casa, ya lo saben. Entonces, por ese lado, y compartir algo era muy lindo porque además te aprecio mucho, te quiero un montón. Y digo, bueno, está bueno eso de compartir algo. Y la radio es maravillosa, como yo te lo decía una vez en un chat. La radio es tan mágica, es tan linda porque te permite soñar, te permite divagar, te permite crear mundos que no existen en la realidad, en la vida, cuando vos vas a trabajar, cuando vas a tomar el colectivo, cuando vos vas a comprar un chupetín al kiosco, no existen esos mundos que en la radio vos podés crear. Hoy, por ejemplo, creamos un galpón enorme donde estaban secuestrados Gusti y abríamos una puerta que estaba oxidada y era enorme, ¿se acuerdan? Y eso estábamos creando un mundo y lo estábamos creando acá en esta radio, en Estudio 2, y eso es maravilloso. Y poder crear esos mundos con vos para mí es buenísimo porque necesitaba eso, necesitaba esa cosa de volver a compartir cosas que bueno, que hacía mucho que no compartíamos y poder de alguna manera alimentar esa amistad tan linda que tenemos, porque esa amistad que se mantiene en el tiempo y que a veces no hablamos por años, porque ha pasado un año, por ejemplo, una vez que pasó un año que no hablamos, pues yo no lo quería llamar, porque si él no me llamaba, yo no lo llamaba, era muy terco yo, y siempre lo fui, vos también sos terco, así que imagínate. Es que esa es la amistad. Esa es la amistad. La que en el pasa el tiempo, claro, pero en realidad no pasa. Exacto. Y digo, qué bueno, entonces la radio fue como una excusa para poder reencontrarse en eso. Y la verdad que lo celebro muchísimo. Y además me sorprendió mucho porque él era muy tímido con respecto a todo lo que tiene que ver la exposición, la radio y qué sé yo. Bueno, radio, teatro, me acuerdo. Una timidez terrible. Y ahora es terrible, ahora no lo puede sacar del micrófono, se puso adicto al micrófono. Me compré uno para casa. Totalmente, me imagino haciéndote el locutor todo el tiempo. La temperatura es distinta, me imagino. Mamá, ¿cómo está Fabricio con ese nombre tan pasional, ese nombre que te tira así en la cama y te desabrocha la camisa de una? Oh. Saludame otra vez, Char. Hola, Fabri, ¿cómo estás? Hola, Charlie. ¿Cómo estás? Me pone la vocesota, esa vocesota, ¿viste? Esa vocesota que te pone cachondo, ¿o no? Te pone cachondo, qué sé yo. Bueno, Fabri, no te conocía. Bueno, sí, te conocí, no sé cuándo te conocí. Ah, te conocí una vez. Sí, cuando venimos a hablar del programa. Sí, por el programa te conocí. Uh-huh. Te conocí por el programa. Igual ya sabía muchas cosas de vos porque, viste, me taladraba la cabeza. Que Fabri esto, que Fabri lo otro, que esto, que es divino, que qué sé yo, ta, ta, ta, ta, ta. Yo digo, bueno, estás bien, Georgie, tan divino va a ser ese chico. No, yo no. Bueno, quiero decir a alguien que me hablaba de vos. Y que cuando te conocí pude observar algunas cositas que me gustaron mucho. O que me llamó mucho la atención. Ay, me encanta porque los oyentes dicen, ¿qué nos importa a nosotros todo lo que estás contando? Bueno, no importa, lo quiero contar. Es el último programa. Una de esas cosas fue dos cosas. Una, que en la primera reunión que tuvimos en la radio, una reunión que Day no vino. ¿Te acordás? La primera reunión no viniste. Georgie estaba trabajando conmigo, estábamos trabajando, y vos como que en un momento lo dejaste solo trabajando, ¿no? Y le lanzabas unas miradas. él no te veía, pero allá sí, porque él estaba sentado así de costado, ¿no? Y yo estaba así de frente. Unas miradas, no sé si decir de amor porque suena trillado. No era amor, era... era un cariño tan extremo, era una cosa así de no sé cómo llamarlo, pero era tan lindo, que realmente me emocionó porque yo no te conozco a vos, entonces no sabía, ¿qué me importa si vos sos feliz o no sos feliz con George, con la personita con la que estás y qué sé yo? Pero si esa personita que yo quiero mucho, que no lo vamos a nombrar, que yo quiero mucho, tiene al lado a alguien que lo mire así, entonces va a ser muy feliz. Y eso me puso tan bien, que dije, wow, esta persona es especial. Esta persona es especial porque hace bien a la persona que yo quiero. Ay, hablamos de persona, no damos nombre. Pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y eso, y yo tengo percepción con eso. Pregúntale a George si querés. Yo tengo mucha percepción con eso. Puedo ver, no sé si ver el alma, puedo sexto ver más sentido. Allá. Puedo ver más allá. Sexto sentido. Es verdad. ¿Cómo mi mamá? Sexto sentido. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y yo lo puedo, en vos puedo observar que tenés, es un alma muy bonita, como lo escribí en algún lugar que después se los vamos a dar. Así que celebro haberte conocido. Celebro haberte conocido, Fabrizio. Y bueno, y mi querido Clark Kent, mi Superman. ¿Qué puedo decir de Dieguito? Bueno, Dieguito nos vamos a seguir viendo, espero, en algún momento. Para los que preguntaron, voy a estar en patas, pero no voy a estar siempre. Voy a estar como Susana. Una vez por mes. Una vez por mes voy a estar en patas. Me convencieron, pero voy a hacer un segmento especial nada más. No vuelvo con los tips, no vuelvo con nada de eso. Es un segmento especial, pero no hablemos de patas ahora. ¿Qué puedo decir de Diego? Diego es muy especial y fue muy especial este mes que hicimos besos. Por muchas razones, porque bueno... unos días, unas semanitas que bueno, coincidieron con algunas cuestiones que fueron pasando. Que realmente estaba muy mal. Y había cosas, Diego me hablaba de algunas personas y personajes que pasaban por mi cabeza y por la cabeza de algunas integrantes del programa. Y la forma en que hablaba, hablaba de esos personajes con tanto cariño, que me hizo sentir que no estaba tan loco. Porque tenía ese miedo de estar loco. Y dije, si hay otra persona que puede quererlo y puede ver esas personas... esos personajes, significa que no estoy tan loco y no estoy tan solo. Y esta cosa que decía al principio, que tenía el terror a estar solo, digamos, Diego, con unas pocas palabras, me hizo sentir menos solo. Y eso te lo agradezco mucho, Diego. Y bueno, y más allá de que entiende todo, yo lo miro así, ya sabe qué poner y qué sé yo, y es como que ya nos conocemos mucho, pero esas palabras para mí fueron muy importantes, de verdad, te lo digo, Diego. Y Brenda, que siempre la peleo porque me gusta pelearla, pero me encanta porque además hoy tiene una sonrisa tan linda que quiero que la tenga siempre, Bren. Quiero que tenga siempre esa sonrisa porque además es una sonrisa muy bonita la que tenés, ¿eh? Y todo el tiempo la estás ocultando. Y te estoy retando, sí, me pongo loco porque te estoy retando porque siempre estás así, sí, así como enojado. Y tenés una sonrisa tan bonita que hay que mostrarla. Aparte que hoy se vino con unas tetas terribles. Pero bueno, Bren, me haces un favor, mi vida. ¿Me querés traer lo que tengo allá? Y bueno, chicos, no sé, si ustedes quieren decir algo, yo tengo unos regalitos para ustedes. Pero bueno, si quieren decir algo para despedirse de su público. ¿Qué decir? Que no sé, pasó poco tiempo y a la vez es mucho. Es como que 4 programas fueron... poco. No, es como que fueron 6 meses... estar encerrados acá adentro. No. Por un lado fue un placer. Gracias. Por otro lado fue una tortura. Porque tener que aguantarlos a ustedes. Es verdad. O sea, no sé si verlo como un premio o como un castigo del cielo a esto. Me gustó mucho, me divertí mucho ese tiempo. Me encantó conocer a George. George. Es así, mejor decirle. A Fabri, me encantó conocerlo. Sí, se nota. O sea, me llevo muy bien, son personas que no conocía, con las cuales me gusta compartir cosas, salir, conversar, hablar en persona, conversar por chat, lo que sea. Y vos, que bueno, vos, del tiempo que te conozco, cada día me sorprende más. Que sea tan loco, ¿no? Que sea no, me sorprende. Histérico. Sí, bueno, eso aparte. Histérico, o sea, cada día me sorprende más que puedas tener tantas cosas en la cabeza. Y vos y el productor del programa también. No dije nada de Jar, pero bueno, el gordo y pobre que trabaja un montón. Pero bueno, si no viene al programa, que te joda. Claro. No está. Que se ocupe de sus patas. Exacto. Yo qué decir. Y bueno, esperá que termine yo. Ah, pero rápido, que me quiero ir. Y bueno, de Diego, bueno, no sé. Es tan chiquito, lo veo como si fuese. Un hijo. ¿Entendés? Claro, lo, A él lo excluís porque no es puto, ¿viste cómo son? Claro, no, está del otro lado del vidrio, chao, quédate ahí. ¿Quién te manda a ser boludo? Bueno, eso, gracias por todo. A la gente que nos escucha, Juan, Gabriel, Manuel, Pablo, mi amigo de Rusia, que es increíble que esté en Rusia escuchando esto con sus amigos rusos. Es increíble que nos esté escuchando. Claro. Es increíble, no, es increíble que los rusos se presten a esto. Es que no nos entiende, entonces dice, oh, ¿qué dirán? De todos los lugares, la gente de México que nos mandó mensajes, gente que en... La gente de Icarus Radio. Y también los oyentes. Ever, que no está escuchando en este momento porque está trabajando, pero va a tener que escuchar la grabación. Que va a tener. Gracias por amarme tanto y que lo amo con todo mi ser, que es el amor de mi vida, la persona que con la que elegí formar una familia. No sé qué van a decirle, me emociono cuando hablo de él. Me emociono por hablar de Ever. O sea, soy un boludo, ¿entendés? Me tendría que emocionar por otras cosas, no por hablar de Ever. Pero bueno, me emociona. Es que lo amo con todo mi ser. Y bueno, mis hijas, mis 17 hijos. Que la verdad, también los amo. 17 hijos. Que también los amo con toda mi alma. Nada más. Gracias. George, yo le voy a agradecer a Axtra por todos los premios. No sé. ¿Qué sé yo? No sé qué decir. Se quedó sin palabras, se emocionó. Se emocionó. Me bloqueo. No me hubiese imaginado nunca hacer radio, estar delante de un micrófono y hablar, exponerme. No me gusta mucho la exposición, si bien soy una persona pública, una persona que me debo al pueblo. Soy Eva Perón. Me cuesta mucho la exposición. Aunque parezco muy dado. Doy fe de eso. Pero nada, está bueno, me gustó participar de este espacio. Se hizo largo y corto a la vez. Y nada, me gustó conocerlos un poco más, conocer a Day como lo conocí. También salir, pasear, disfrutar y qué sé yo. Cosas ajenas a la radio, que también está bueno en la afuera. Hay vida fuera de la radio. Hay vida fuera de la radio. Esto va para algunos amigos que tengo. Es un palo para algunos amigos. Tira palo, viste, aprovecha. Cuando uno tiene un programa de radio, tiene poder. Entonces tiene que tirar palos para todos lados. Tengo la oportunidad. La lengua te da el poder. Estoy muy contento. Este mes cambió mucho mi vida. He dejado muchas cosas. He arrancado con muchas cosas nuevas. Y. No lloro. Año nuevo, vida nueva. Sí, año nuevo, vida nueva, arranqué un año diferente. Volví a estar con mi familia, que eso está muy bueno también. Y nada, le mando saludos a la gente de Olavarría, que muy pronto me va a tener por allá. Todos los fans de Olavarría que vayan a esperarlo. Presentando mi nuevo espectáculo, ya mi representante allá, Carolina Pupsia, está trabajando en eso. Y nada, eso básicamente. Fabri. Bueno, yo primero, bueno, me gustó mucho conocer a Charlie y tenerlo así. Me encanta porque habla en tercera persona, claro, como si no estuviera. Ahí está. Hola, estoy acá. Hello. Hola. Bueno, conocer de Charlie. Gracias. Ahí está. Bueno, a Day también, que lo conocí incluso en el programa, porque en la primera reunión estábamos tres. Es que las estrellas no van a las reuniones, no, papi. Él no estuvo en la reunión, igual, no sé de qué habla. Él estuvo ahí. Él dijo que sí. Estuvo ahí sentado. Estuvo ahí lejos. Estuvo. Yo observo todo, mi amor. Que deje de meterse en mi vida. Y. No, y también, la verdad que salir al aire en radio jamás se me hubiera ocurrido. Y hacer un sketch y posicionarme con un personaje. Tampoco. Es como que nosotros nunca nos imaginamos así. Y como que no, salió todo. Estamos acá y salió. El presidente de la radio, de la Sociedad Anónima de Estudio 2, tampoco se imaginó que nosotros podemos estar en el aire. Es como que dice, tiene mucha ¿en qué vergüenza. Momento? Claro. No nos daban ni cinco. Claro, ¿en qué momento yo acepté esto? Dice, pero bueno. Ya está. Perdón por interrumpirte. Se termina, por es verdad. Para él. El destino es incierto. Wow. Muy profundo eso. ¿Volveremos a encontrarnos? Sí, no lo sabemos. Bueno, chicos, tengo no sé si continuará. Tengo un regalo para ustedes, Day. Ay, gracias. Para vos. Los oyentes no lo están viendo. Pero yo les puedo contar. El ruido del papel. Es un paquete rosa. Como papel rosa. No sé cómo se llama el papel, pero es un paquete rosa grande, tipo caramelo grande, que tiene algo como un tubo adentro. Fabri, cuidado que no tiene pilas, chicos, así que no lo van a poder prender. Ah. Y, pero no vibra este. De ahí. Gracias. Pueden romper los papeles. Los papeles no, se rompen, no me gusta, chicos. Romper los papeles. Sí, tenés suerte. Georgie. Ay, pero vos. Me da la desesperación porque son muchos paquetes juntos. Y le das a Dieguito. Y ese es para vos, Dieguito. Ese es para vos. No tiene cintita, no tiene cintita como esto, linda. Porque vos no sos puto. Es por eso. Mira, de ahí para que te emociones. Sí. Ay, tengo la misma, mi vida. Ay, ¿no soy exclusivo? No. Sí, claro que cada uno es especial, chicos, ahí pero bueno. Están Ever y Brenda. ¿Qué no, hacen Ever y Brenda en, acá? En ese están ahí. A ver. Están apuntalando la gente del programa. Cuéntenle. No te quiero, creer. Mi amor, te quiero. Le podemos pegar esas stickers con caritas. De ahí, mira este. Ay, espera que ahí lo abro, espera. Ahí sí están dedicadas, chicos, ahí sí tienen cosas para ustedes. Ahora vamos a subir una foto a Fake. Sí. Eso, pueden sacar fotos y después lo suben. Vamos a subir todo. ¿Dónde está el fotógrafo? Sí, guarda esto, chicos, esto es mucha cosa. ¿El fotógrafo? Bueno, se olvidan que es un programa de radio, me encanta. Sí, porque viven la vida como si fuera un programa de radio, ya está listo. Nuestra vida está perdida. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir, chicos. Después sacamos fotos porque la trasnoche de la radio está esperando. Bueno, nos despedimos, chicos. Llegó el momento, si saca foto a sí mismo, es una cosa terrible. Bueno, nos despedimos, chicos. No, hace falta. ¿Listo? Hace falta, hay que despedirnos. Bueno. Hasta en algún momento, no sé, nos volveremos a encontrar en algún lugar. Sí. Afuera. A ver, en 5 minutos cuando bajemos. No, pero con nuestros oyentes, en algún momento nos vamos a encontrar. Presten atención, porque en algún momento en el dial de la 105.9. Para los fans que están afuera, vamos a ya bajamos. Besos en el Pupo va a volver. Recuerden, el próximo viernes 12, programa especial de música con algunos adelantos de Patas para Arriba, conducido por Carloncho del Toro. Y a partir del 24 del otro viernes, entonces vuelve la cuarta temporada de Patas para Arriba. Bueno, chicos, los quiero mucho. Nos despedimos y besos en el pupo para todos. Todas. Chao. Adiós amigo, goodbye my friend. Chao amigo, arrivederci, auf Wiedersehen. Adiós amigo, goodbye my friend. Sigue a la banda que con la banda todo va bien. Adiós amigo, goodbye my friend. Chao amigo, arrivederci, auf Wiedersehen. Adiós amigo, goodbye my friend. Sigue a la banda que con la banda todo va bien. Espacio El Círculo no para de dar besitos en el pupo, la versión gay friendly de Estudio 2. Concha de tu madre. Es insaciable. ¿Qué te pasa, loco?